asquerosa alegría. Él por lo visto se fue. Macacha está muy sacado. ¿Qué podemos hacer? El campeonato perdido. El tremendo dolor. ¿Acaso un tono de perro? Me voy, me voy. Ausencia del tribillo. Ausencia del tribillo. Ausencia del tribillo. Ausencia del tribillo. ¿Acaso un tono de perro? Me voy, me voy.